18. Palabras de benefactora. La reunión nocturna nos reservaba una sorprendente alegría. Bajo la dulce claridad lunar, Gubbio asumió la dirección de los trabajos y nos congregó en un gran círculo. Era un gran guía hasta en los menores gestos, conduciéndonos a los montes de elevación mental. Nos recomendó el olvido de los viejos errores y nos aconsejó una actitud interior de sublimada esperanza, encuadrada en optimismo renovador, a fin de que nuestras energías más nobles fuesen exteriorizadas. Aclaró que un caso de socorro, cuando es orientado en los principios evangélicos, como sucedía en el problema de Margarita, es siempre susceptible de comunicar alivio e iluminación a mucha gente, explicando también que nos encontrábamos allí para recibir la bendición del plano superior, pero para eso se hacía imperioso guardar una inequívoca posición de superioridad moral, porque el pensamiento, en una reunión como aquella, ponía en juego fuerzas individuales de suma importancia en el éxito o en el fracaso del intento. De todos los rostros se desprendía la alegría y la confianza, cuando nuestro orientador, irguiendo la voz en el cenáculo de fraternidad, rogó, humilde y conmovedor: Señor Jesús, dígnate bendecirnos. Somos tus discípulos sedientos de las aguas del reino celeste. Nos congregamos aquí, aprendices de buena voluntad, a la espera de tus santas determinaciones. Sabemos que nunca nos impediste el acceso a los graneros de la gracia divina, y no ignoramos que tu luz, como la del sol, cae sobre santos y pecadores, justos e injustos. Pero nosotros, Señor, nos hallamos atrofiados por nuestra imprevisión. Tenemos el pecho reseco por el egoísmo y los pies congelados en la indiferencia, desconociendo nuestro camino. Sin embargo, Maestro, más que la sordera que afecta los oídos, y más que la ceguera que nos nubla la mirada, padecemos, por desdicha nuestra, de extrema petrificación en la vanidad y en el orgullo que, a través de muchos siglos, elegimos como nuestros conductores en los despeñaderos de la sombra y de la muerte. Pero confiamos en ti, cuya influencia santificante regenera y salva siempre. Poderoso amigo, tú que abres el seno de la tierra por la voluntad del Supremo Padre, usando la lava, libéranos el espíritu de las viejas cárceles del yo, aunque para eso seamos compelidos a pasar por el volcán del sufrimiento. No nos relegues a los precipicios del pasado. Ábrenos el futuro, e inclínanos el alma a la atmósfera de la bondad y de la renuncia. Dentro de la extensa noche que improvisamos para nosotros mismos, por el abuso de los beneficios que nos prestaste, poseemos, tan solo, la linterna de la mala voluntad que el huracán de las pasiones puede apagar de un momento para otro. Oh Señor, líbranos del mal que amontonamos en el santuario de nuestra alma. Ábrenos, por piedad, el camino salvador que nos haga dignos de tu compasión divina. Revélanos tu voluntad soberana y misericordiosa, a fin de que, ejecutándola, podamos alcanzar, un día, la gloria de la resurrección verdadera. Distantes, ahora, del cuerpo de carne, no nos dejes cadavéricos en el egoísmo y en la discordia. Envíanos, magnánimo, los mensajeros de tu bondad infinita, para que podamos abandonar el sepulcro de nuestras antiguas ilusiones. En ese momento, las lágrimas serenas del orientador, en oración, recibieron respuesta celestial, porque una auténtica lluvia de rayos diamantinos comenzó a caer de lo alto sobre él, como si una fuerza misteriosa e invisible hubiese liberado, allí, divino torrente de claridad en nuestro favor. Se apagó su voz, pero el cuadro sublime nos arrancaba lágrimas de indefinible emoción. No había uno solo de los presentes que no reflejase en su rostro aquel éxtasis bendito que asomaba, sorprendentemente, a nuestros corazones. El instructor parecía vacilante, no obstante, el halo radiante que le cubría gloriosamente la cabeza venerable. Me llamó, con un susurro, y dijo: André, dirige los trabajos de la reunión, mientras debo suministrar recursos a la materialización de nuestra benefactora Matilde. La vio, a nuestro lado, diciéndome que ha llegado la noche largamente esperada por su corazón materno. Antes del reencuentro con Gregorio, en compañía de bienaventuradas entidades que la asisten, pretende visitarnos de manera tangible, impulsando a cuantos están hoy, aquí, al servicio preparatorio de ingreso en círculos superiores. Temblé ante la orden, pero no vacilé. Tomé el lugar, sin demora, mientras el sabio mentor se recogía a dos pasos de nosotros en profunda meditación. Observamos, en silencio, que una luz brillante y dulce pasó a irradiar de su pecho, del semblante y de las manos, en ondas sucesivas, semejándose a materia estelar, tenuísima, porque las irradiaciones fluían en torno, como formando singulares paradas en los movimientos que le eran característicos. En breves instantes, aquella masa suave y luminosa adquiría contornos definidos, dándonos la idea que manipuladores invisibles le infundían plena vida humana. Algunos instantes más, y Matilde surgió, ante nosotros, venerable y bella. El fenómeno de la materialización de una entidad sublimada se hizo allí, prodigioso a nuestros ojos, en proceso casi análogo al que se verifica en los círculos carnales. Ante la benefactora, diversas mujeres presentes se pusieron de rodillas, dominadas de una gran emoción, actitud natural que no nos sorprendió, porque, efectivamente, nos sentíamos en contacto directo con un ángel glorioso, en forma de mujer. La abnegada protectora dirigió, a la asamblea, un gesto de bendición y habló con voz pausada y emocionante, después de un breve saludo. Amigos míos, todos aguardáis la hora feliz del bendito retorno a la esfera del recomienzo. Pero la dádiva del cuerpo de carne es inapreciable bendición divina. No busquéis la reencarnación tan solo por el ansia de olvido, en los sueños del mundo que las tentaciones del campo inferior pueden transformar en pesadilla. La vida que conocemos, hasta ahora, es un continuo proceso de perfeccionamiento. No basta desear. Es imprescindible orientar el deseo en dirección del bien infinito. Hizo una ligera pausa, y, tal vez, respondiendo a los mudos pensamientos de muchos, prosiguió: no juzguéis que sea una excepcional emisaria del reino de la luz. Soy humilde servidora, sin otro crédito ante el eterno donador que no sea el de la buena voluntad. Mis pies yacen, aún, marcados por el pasado oscuro, y mi corazón aún guarda cicatrices recientes y profundas de experiencias, amargas que el tiempo, hasta ahora, no consiguió apagar. No me confiráis, por tanto, nombres y títulos que no poseo. Soy simplemente vuestra hermana de lucha interesada en despertaros para el futuro sublime. Nuestro corazón es un templo que el Señor edificó, a fin de estar con nosotros para siempre. Gloriosas simientes de divinidad esperan nuestra armonía y el ajuste interior para surgir, dentro de nosotros mismos, llevándonos a las esferas resplandecientes. Pero la adquisición de las virtudes iluminadas no es un servicio instantáneo del alma, que puede efectuarse de un momento para otro. Somos, cada cual, un imán de elevada potencia, o un centro de vida inteligente, atrayendo fuerzas que se armonizan con las nuestras, y constituyendo, con ellas, nuestro domicilio espiritual. La criatura, encarnada o desencarnada, donde esté, respira entre los rayos de vida superior o inferior que emite, alrededor de sus propios pasos, tal como la araña que se confunde en los hilos oscuros que produce, o la golondrina que corta los altos cielos con sus alas. Todos nosotros exteriorizamos energías, con las cuales nos revestimos, y que nos definen mucho más que las palabras. ¿De qué os valdría el retorno al taller de la carne, sin conocimiento de las obligaciones que nos competen ante la justicia divina? ¿Qué adelantaría el olvido temporal del pasado, sin integrarnos en la responsabilidad, la mayor fuerza capaz de socorrernos en los círculos de materia densa, y que se traduce en tendencia noble, persistiendo con nosotros? La vuelta a la vestimenta física es una bendición que podemos conseguir a costa de generosas intercesiones, cuando nos faltan méritos para obtenerla, en el instante oportuno, por nosotros mismos, tanto como es posible conseguir trabajo digno en la tierra, a través de amigos que nos permitan alcanzar los objetivos disputados. No obstante, Como ocurre a muchos encarnados que están en respetables cuadros de servicio, tan solo para usar derechos que nada hicieron por merecer, con flagrante abuso de las leyes que rigen nuestras acciones, muchas almas procuran el santuario de la carne, formulando precipitadas promesas, y penetran en él, agravando sus débitos. Tímidas, livianas o inconsecuentes, aprovechan el aprendizaje bendito en la región de la neblina, para repetir las mismas faltas de otra época, con absoluta pérdida del tiempo que es patrimonio del Señor. Nota de pie. Región de la neblina es también sinónimo de esfera carnal. Nota del autor espiritual. Fin. Nota de pie. En ese momento, dentro del breve intervalo que imprimió a la alocución edificante y viadosa, Matilde extendió sus manos que despedían rayos de intensa luz, y exclamó: «Maternal, rogáis el regreso a la sombra protectora de la carne, con el propósito de deshacer las señales desagradables que señalan vuestra vestidura espiritual. Con todo, ya almacenasteis suficiente fuerza para olvidar los males que os fueron causados en la corteza de la tierra. Reconocéis vuestros errores al punto de aceptar la necesaria rectificación. Fortalecisteis el ánimo a fin de examinar las necesidades que os son peculiares, sin aflicciones alucinatorias. Aprendisteis a servir con el Cordero Divino, hasta el sacrificio personal en la cruz de la incomprensión humana, anulando en vuestra alma las zonas viciadas de sintonía con los poderes de las tinieblas. Ya auxiliasteis a los compañeros del camino evolutivo y salvador con la intensidad y la eficiencia que justifiquen vuestro ruego de colaboración intercesora. ¡Qué buenas obras efectuasteis, ya, a fin de rogar nuevos recursos del cielo! ¿Con quién contáis para vencer en las experiencias venideras? ¿Creéis acaso que el labrador recogerá, sin plantar? Almacenasteis bastante serenidad y entendimiento en el corazón, de manera que no os intoxiquéis mañana en el plano físico, bajo el bombardeo sutil de los rayos pardos de la cólera, de la envidia o del celo nefasto. ¿Estáis convencidos que nadie se calentará al sol divino, sin abrirse a las corrientes de la luz eterna? ¿Ignoráis, acaso, que es preciso igualmente trabajar para merecer la bendición de un templo carnal en la tierra? ¿A qué amigos beneficiasteis para pedirles la ternura y el sacrificio de la paternidad y de la maternidad en el mundo, en vuestro favor? No os eludáis. Solamente las criaturas primitivas, en los círculos salvajes de la naturaleza, conocen, por ahora, la semi-inconsciencia del vivir, por acercarse, aún, a los reinos inferiores. Reciben la reencarnación, casi a la manera de los irracionales que perfeccionan instintos para ingresar, más tarde, en el santuario de la razón. Pero para nosotros, señores de vigorosa inteligencia, que ya respiramos en centenas de formas diversas y que ya atravesamos varios climas evolutivos, ofendiendo y siendo ofendidos, amando y odiando, acertando y errando, rescatando deudas y contrayéndolas, la vida no puede reducirse a un sueño, como si la reencarnación constituyese un simple proceso de anestesia del alma. Es indispensable, pues, que nos rehagamos, elevando el tono vibratorio de nuestra conciencia, dirigiéndola para el bien supremo, e iluminándola con la claridad renovadora del Divino Maestro. La mente humana, honrando los patrimonios celestiales que le fueron dados, no podrá vegetar a la manera del arbusto mezquino que nada produce de útil, ni debe imitar al irracional que se localiza en la retaguardia de la inteligencia incompleta. Una existencia entre los hombres, por más humilde que sea para nosotros, es acontecimiento muy importante para que lo apreciemos sin mayor consideración. Entretanto, sin abrazar la noción de responsabilidad individual, que debe marcarnos el esfuerzo de santificación, cualquier empresa de ese orden es arriesgada, porque en nuestro aprendizaje intensivo, en la recapitulación, cada espíritu sigue solo en el círculo de los propios pensamientos, sin que los compañeros de jornada, con rarísimas excepciones, conozcan sus esperanzas más nobles y compartan sus aspiraciones dignas. Cada criatura encarnada permanece sola, en el reino de sí misma, y se hace indispensable mucha fe y suficiente coraje para marchar, victoriosamente, bajo el invisible madero redentor que nos perfecciona la vida, hasta el calvario de la suprema resurrección. En ese instante, Matilde hizo una pausa más larga en la alocución con la que nos enriquecía aquella hora de sabiduría y luz, y se acercó a Gubbio, postrado y palidísimo. Le acarició, bondadosamente, con palabras de agradecimiento, y, enseguida, como si desease romper el ambiente de solemnidad que su presencia había aportado a la reunión, se dirigió, con acento cariñoso, a los oyentes, rogándoles que dijesen los proyectos acariciados para el futuro. Muchas voces de gratitud se elevaron, conmovidas. Un caballero, de ojos fulgurantes, se destacó y fue claro en la consulta. Gran benefactora, dijo, gravemente, fui doble homicida en la última romería terrestre. Respiré muchos años en el cuerpo carnal, como si fuera la persona más tranquila del mundo. No obstante, traer la conciencia tiznada de remordimiento, y las manos manchadas de sangre humana. Engañé a cuantos me rodeaban, a través de la máscara de la hipocresía. Atravesando los umbrales de la tumba, atormentado por tristes recuerdos, supuse que tremendas acusaciones me esperarían. Semejante expectativa me aliviaba, de algún modo, porque el criminal perseguido por el remordimiento encuentra verdadero socorro en las humillaciones que le atormentan. Pero no encontré, sino desprecio, con envilecimiento de mí mismo. Mis víctimas se distanciaron de mí, me disculparon y me olvidaron. Sin embargo, me veo atacado por fuerzas de castigo que nunca podré describir con los detalles deseables. Hay un tribunal invisible en mi conciencia, y, en balde, procuro huir de los sitios en los que menos cabe las obligaciones de respeto al prójimo. Sofocando los sollozos, remató, conmovedor, como iniciar el esfuerzo de mi restauración. Tan inmensa tristeza se vertía en aquella voz humilde que nos sentíamos todos tocados en las fibras más íntimas. Pero, Matilde, respondió, sin titubear otros hermanos, no lejos de nosotros, soportando la carga de las mismas culpas, peregrinan, desdichados, entre tremendas pesadillas y sufrimientos. Abre tu corazón para ellos. Comenzarás ayudándoles a divisar la senda regeneradora, alimentándoles con esperanzas e ideales nuevos, y atrayéndoles al trabajo de sublimación, por el esfuerzo, en la constante aplicación del bien. Sufrirás sus injurias e incomprensiones, pero descubrirás un medio de ampararles con eficiencia y dulzura. Después de semejante semilla, comenzarás a recoger las bendiciones de paz y de luz, ya que el espíritu que enseña con amor, aunque delictuoso e imperfecto, acaba aprendiendo las más difíciles lecciones de la responsabilidad que adquiere, transmitiendo, a otros, revelaciones salvadoras, que no le pertenecen. Realizado este servicio ennoblecedor, retomarás, entonces, más tarde, el cuerpo físico, recapitulando las enseñanzas que grabaste en la mente interesada en renovarse. Encontrarás, de ahí en adelante, mil motivos para la cólera violenta, y tendrás con frecuencia la tentación de eliminar adversarios. Pero, si sabes, y, sobre todo, si quieres vencer los propios impulsos destructivos, cuando te encuentres en plena y bendita lucha en la esfera del recomienzo, plantando amor y paz, luz y perfeccionamiento, alrededor de tus pies, entonces habrás demostrado aprovechamiento real y efectivo de las dádivas recibidas, y te revelarás preparado para una mayor ascensión. Antes que la emisaria pudiese imprimir nuevo brillo a la enseñanza, una llorosa mujer recurrió a su consejo, exclamando, «Humillada gran mensajera del bien, confieso aquí mis faltas delante de todos, y te pido un camino salvador. Mientras estaba encarnada, nunca fui castigada por mis excesos en el abuso de los sentidos. Poseí un hogar que no honré, un esposo que deprisa olvidé, e hijos que aparte, deliberadamente, de mi convivencia, para gozar, a la saciedad, los placeres que la juventud me ofrecía. Mi extravío moral no fue conocido en la comunidad en la que viví, mas la muerte pudrió la máscara que me ocultaba a los ojos ajenos, y pasé a experimentar horrible pavor de mí misma. ¿Qué haré por retornar a la paz? cómo expresar el arrepentimiento que llena mi alma de infinita amargura. Matilde la miró, compungidamente, y observó millares de seres, despojados del ropaje fisiológico, sufren en zona próxima, bajo la mano cruel de las pasiones a las que se encadenaron poco vigilantes. Podrás iniciar el reajuste de tus energías, dedicándote, en los círculos próximos, ayudando a levantarse a los sufridores de buena voluntad. Con olvido de ti misma, arrebatarás a muchos espíritus que se tornaron cadavéricos en el abuso a los pantanos de dolor en los que se debaten. Plantarás en su mente nuevos principios y nuevas luces, consolándoles y transformándoles, camino de la armonía divina, reconquistando, a tu vez, el derecho de regresar al campo bendito de la carne. Reconducida, entonces, a la bendita escuela terrestre, recibirás, tal vez, la prueba terrible de la belleza física, a fin de que el contacto con las tentaciones de la propia naturaleza inferior te fortifique el acero del carácter, si consiguieres mantener fidelidad suprema al amor santificante. Esta es la ley, hija mía. Para que nos elevemos con seguridad, después de la caída al precipicio, es imprescindible auxiliar a cuantos se proyectan en él, consolidando ante los dolores ajenos la noción de la responsabilidad que nos debe preceder a las acciones futuras, de modo que la reencarnación no se convierta en nueva inmersión en el egoísmo. El único recurso de huir definitivamente al mal es el apoyo constante al bien infinito. La benefactora calló por unos instantes, miró a la asamblea que le oía, expectante y concluyó, y que ninguno de nosotros admita el acceso fácil a los tesoros eternos, tan solo porque actualmente nos veamos liberados de las cadenas beneméritas del cuerpo de carne. El Señor creó leyes eternas y perfectas para que no alcancemos el reino de la divina luz, por azar, y ningún espíritu traicionará los imperativos sabios del esfuerzo y del tiempo. Quien pretenda recoger la cosecha de felicidad, en el siglo venidero, comience, desde ahora, la semilla de amor y paz. En ese momento, se entregó Matilde a una pausa mayor, y mientras parecía meditar, en oración, de su tórax iluminado nacían, espontáneas y brillantes, ondas sucesivas de maravillosa luz.